Yo. Otro miércoles más de historias, de premios, de cosas que le pasan a la gente. Hola, amigo Colón, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Un miércoles más acá en Historia de Miércoles. Y la temática, Maurito. La temática del día es la vieja y querida escuela, el colegio, ya sea como docente o como alumno, primaria o secundaria. Uh-huh. Es el último lugar donde te cuidan. Digamos. Ponele. En la mayor parte de los casos, sí, pero te cuidan. Lo que pasa es que son un montón más y no podés cuidar a yo todos. Yo creo que aprendés a cuidarte ahí. Deberías. Coincido con Colón, esa es una de las primeras cosas que aprendés a cuidar. Porque los chicos son bravos. ¿Tenés algún anuncio o más adelante? Pues no sé cómo viene la mano. El anuncio es el fundamental, que es el Grupo Rosales, que otra vez auspicia la historia de la semana. Tenemos nuevamente una bolsa con productos muy, muy, muy interesantes. Qué lástima, no puedo participar, ¿no? No, no podemos participar. Matías en la operación técnica tampoco puede participar, ni el Colón ni quien les habla. Así que esperemos que mande gente, la gente, los audios, saben que se pueden comunicar con nosotros, tanto a nuestro teléfono fijo, 3974-7601, 3974-7601, al celular 113-525-5777. Muy número, muy fácil, aunque no tengas papel y virome a mano, te lo acordás. Temática a la escuela. Pueden mandarnos sus audios cuando quieran, también por las redes sociales. Y nosotros vamos para la primera anécdota del día. A mí ya me llegó un audio ahí que después lo vamos a pasar. Yo tengo los recuerdos más hermosos de la escolaridad en general, ¿no? O sea, desde jardín, lo que recuerdo muy poco. Es más, recuerdo una cosa sola. Y era que si alguien decía alguna mala palabra, la señorita te lavaba la boca con jabón. No. Y guay si el jabón era verde. Un poco traumático el tema. Recuerdo ver chicos que estaban lavando la boca a los gritos, llorando, y la señorita dándole ahí con unas ganas. El primario, recuerdo tocar la campana. Sí, había campana en mi época, en el colegio número 6, Rafael Obligado de Lanús. No había timbre, había campana. Entonces la campana era el recreo, obviamente, y el fin del mismo. Entonces, bueno, yo pedí ir al baño y siempre pasaba por la campana y, como era un poquito alto, tocaba la campana. Una boludez. También entrar al salón de actos, que no había nadie, y había un piano. No recuerdo que sea de cola, no voy a mentir, no recuerdo. Y bueno, ir a tocar el piano, hacer pian, pian, pian, pian, pian, y seguir rajando. También recuerdo algún asalto, los primeros asaltos, ¿no? Que eran re aburridos porque las mujeres todavía no te interesaban en la primaria. Ibas a hacer quilombo, ¿viste? En cambio, en la secundaria, ahí cambia todo. Se vuelve todo más salvaje, se intensificó la cosa. Y fue realmente una experiencia única. Lo peor fue que el primer día a mi vieja se le ocurrió vestirme de camisa y zapatos para ir a un colegio público como la Abraham Lincoln de Banfield. Justo el primer día. Por suerte le hice entrar en razón, recuerdo. Y bueno, ya al segundo o tercer día me decían Sarmiento. Con lentes encima, imagínate. Una cara de nerd y nada de nerd. También recuerdo mi primer mano a mano en la esquina. Mi primer novia, no recuerdo su nombre. Mi primer mural que pinté en el colegio. Recuerdo cuando los profesores o los preceptores citaban a mi vieja. Y mi vieja hacía simple: bife para el profesor, bife para el hijo. Hasta que la última vez ya tenía el ultimato, ya era un boludito grandote en el secundario, y citaron a mi vieja una vez más. ¿Y qué hice? Mandé a la suegra de mi hermano. Elba Trujillo. Elvita, me tenés que salvar, le digo. Vivía ahí en Darragueira. Citaron a mi vieja, me va a matar, pero me va a matar posta. Y fue Elvita, vivía un par de cuadras. Hola, ¿qué tal? Soy la madre de Martín Wolf. Incomprobable. Nada que ver al hijo. Pero bueno, entre tantos recuerdos, creo que ese es uno de los más memorables. Y también uno picante que tuve. Yo estaba en el último piso, ya los últimos años, cuarto año del Lincoln. Y tenía unos ventanales gigantes, ¿no? Y yo abría la ventana y con el que me había agarrado trompada, que me llevé mal toda la secundaria, venía y la cerraba. Yo que me sentaba de ese lado la abría. Él venía, se paraba, la cerraba. Hasta se quedó parado ahí. La cerraba, yo la abría, la cerraba, yo la abría. Y en un tirón que la cierro, pum, la ventana para abajo, el ventanal, apagón. Bueno, el susto de mi vida. Dije, maté a alguien. Claro. No, bueno, por suerte no maté a nadie. Le saqué la bagueta a un Farlane, que venía con una bagueta de metal, y de costado el ventanal le dio a la bagueta. Bueno, esos son un poco los recuerdos en general. Después vamos a ir teniendo más, no sé cómo les habrá ido a ustedes. Yo tengo una anécdota en el Lincoln. Una vez fui a dar examen por otra persona, por un amigo, Marianito Julio, que está en el cielo. Me dijo, me tenés que salvar, yo andaba estudiando inglés particular. Le digo, pero te van a pedir el documento, no podés ir a la escuela y decir, yo soy Mariano Julio. No, fuimos juntos, me acuerdo. Y el tipo que me atendió me decía, ¿y cuál era tu profesor? Y yo, no sé, no me acuerdo. Me dice, no me dijiste vos, me decía que era el tal González. Ah, González, ah, sí, bueno. Y fui y di por él y me saqué un 8, creo. Muy bien, está bien, para no levantar sospechas, muy bien. Muy bien, es más, hasta sobró calificación. Yo quizás me esté precipitando, pero va a ser muy difícil igualar la de la suegra del hermano, además. Sí, esa, sí. Muy difícil, pusiste la vara muy alta desde temprano. Yo, la verdad que prefiero olvidar, preferí dejar de lado todo lo que fue mi educación, aunque pasé, lógicamente, muchísimo tiempo allí, y lógicamente tengo recuerdos. No recuerdo cómo era el día a día, sí me acuerdo que era tedioso y que yo me embolaba muchísimo, tanto en la primaria como en la secundaria. A mí me encantaba ir. Yo era muy. No. Yo iba, porque encima iba, te digo, casi todos los días. Llovía, a mí me llevaba. Si está lloviendo, salvo que fuera una tormentota tremenda en el momento de salir. Yo estaba a 5 cuadras de la 22, Fray Luis Beltrán, hermoso colegio. Muchos de acá también han ido a ese colegio. Y lo que sí tengo además son recuerdos en el cuerpo. Por ejemplo, de la primaria me llevé 2 paletas rotas jugando a la mosca en el. Oh, la mosca. La mosca. Ese hermoso juego que consiste en saltar en una pata hasta tocar a alguien, y cuando lo tocas, ese alguien tiene que volver corriendo a base mientras lo cagan a patadas. Mientras lo cagan a patadas, esquivando las patadas. Toca base, sale con un pie, hacer lo mismo, repetir la operación. Claro. Y yo era la mosca, y salgo, y yo era largo, tenía brazos largos, viste, pegaba salto. Y salí, hice un paso y me tiraron una de atrás, me barrieron así, y yo caí. Como fuera abajo, pum, sin poner los bracitos, nada, en blanco las 2 paletitas. Y ahora mira, me están doliendo, ahora que te lo cuento. ¡Ah! ¡Qué feo golpe! Pobre Gustavo, fue sin querer, digo, amigo, tenés que pensar que sí. A ver, bueno. Física pura, me dice, vos no pusiste las manos. Le digo, bueno, ahora la culpa resulta que es mía por no poner las manos. Pero, y después otra que me la merecía, esa me la merecí. Viernes a la mañana, yo tenía prehora, creo, y entrábamos muy temprano. Y teníamos plástica. Con Palacios, debe estar acá en la media 3, Alfonsina Storni, otro gran colegio. Y con Palacios, que yo debe haber partido hace más de un tiempo, que siempre vos le presentabas el dibujo y te decía, dale más matiz. Y hasta que yo después me di cuenta que si me sentaba un rato y no hacía nada, y volvía con el mismo dibujo, muy bien, perfecto, así funciona la cosa. Hay más matiz. Clarísimo. Y bueno, voy a cargar el. Por eso dicen, no lleven recipientes de vidrio al colegio cuando tienen plástica y tienen que pintar con témpera, con esas cosas. Yo llevé un recipiente de vidrio, un frasco de mermelada, lo fui a cargar, y cuando lo voy a cargar, uno de los pibes de Mancuello estaba haciendo uso de la letrina. Y yo dije, bueno, un poquito de lluvia no le va a venir mal. Tuc, le tiré uno y me se ve. Y le tiré uno y le entré a tirar agua. Hasta que, claro, tanto se ve que le entré a tirar agua que salió, él terminó de hacer lo que estaba haciendo y salió sumamente caliente, dispuesto a cagarme trompada. Cosa que yo salgo corriendo y digo, no vivimos. Y cuando salgo, había un poquito de arena, me resbalo y aplasto el recipiente de vidrio contra una rejilla. Enfrente de mi curso y el curso de al lado, que gracias a Dios eran los únicos dos que estaban ahí en planta baja, se rieron todos hasta que me levanté y tenía el cacho acá de frasco y la sangre chorreando, y ahí se quedaron todos así, en silencio. Pero estuve mal, Mancuello. Estuve mal. Y viste, Dios castiga sin palo y sin rebenque. Te ahorraste darme una golpiza que me merecía. Yo tengo un gran recuerdo de la escuela también, tanto de la primaria como la secundaria. ¿A cuál fuiste vos? Yo fui a la 33, que todavía está ahí en Supe, en Banfield, y en la secundaria fui al Sáenz, en Lomas. Muy bien. Todo bien. Público acá, acá por el barrio. Caímos con gusto en la escuela pública. Yo caí dos veces. Caí un par de veces. Nos vamos, lógicamente, como la temática del día es la educación, nos vamos a escuchar las redes de este programa y todas canciones vinculadas a la educación. Así que les pasamos las redes para que nos manden alguna anécdota, historia sobre su colegio, escuela y demás. Y nos vamos a escuchar el primer tema. Nuestras redes para pescar historias son Facebook, HDM. Instagram, @hdm2020. Twitter, @hdmmosradio. Celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11-35-25-57-77. Anota, 11-35-25-57-77. Si querés salir al aire, 39-74-76-01. 39-74-76-01. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Vayas donde vayas. Seguimos en Mosh Radio. Acabamos de escuchar School Day, día de escuela, por Bart Simpson y Buster Poindexter. En el disco Los Simpson cantan el blues. Buen disco. Muy buen disco. Muy buen disco. Merecíamos abrir con esa canción que ya mismo procedemos a tachar de las listas. Ya han empezado a llegar los audios a este programa, así que vamos a escuchar los dos primeros y empezamos a elegir las anécdotas para hacer la historia de la semana. Hola, soy Seba de Los Molles y quería contar mi anécdota del Colegio Técnico el Kennedy de Lanús, en la época donde estaba en todo el país haciéndose piquetes y demás. La profesora de historia, si mal no recuerdo, tardaba en llegar después del recreo y uno de los compañeros no tuvo mejor idea que proponer de hacer un piquete porque estaba tardando la profesora. Y el piquete se manifestó al 100%, dando vuelta todas las mesas y haciendo una pila que llegaba hasta el techo entre mesas y sillas, no solo de esa aula, sino que como era luego del recreo todavía no habían vuelto los demás cursos, también llevaron mesas de otros cursos y la montaña llegó hasta el techo del aula, imposibilitando el acceso también a la misma. Tremendo paisaje que nunca más voy a olvidar. Me acuerdo que la regente en ese momento vino, digamos, corriendo por el llamado de la profesora, que llegó tarde y se dio cuenta de que no podía entrar. Y bueno, al grito de ¿quién fue? Los voy a cagar a palos a todos, díganme quién fue. Así fue que nos dieron 25 amonestaciones y nos dejaron en media amonestación ahí a punto de que nos echaran a la bosta. Hola, soy Miguel de Lanús. Bueno, mi historia es un chiste que me hicieron mis compañeros de la primaria. Teníamos una señorita, una maestra, que de verdad era muy bonita para nosotros en una época donde estábamos terminando la primaria. Y bueno, resulta ser que una compañera de grado llamada Alejandra, igual que la señorita, iba a hacer una fiesta y bueno, unos amigos, compañeros de grado me dijeron que quien hacía una fiesta era la señorita Alejandra, a lo cual yo tenía dudas y bueno, ellos empezaron a preguntar a mis otros compañeros si iban a ir a la fiesta de Alejandra, lo cual todos decían que sí. Así que aparecí en la casa de mi maestra de primaria con un envase, con una gaseosa en la mano y un paquete de galletitas. En esa época se hacía así. Bueno, buenas noches y hasta luego. Ay, Miguelito. ¡Qué fuerte! El Kennedy de la Lanús, qué colegio también, ese piquete. Yo la sabía esa, la del piquete. Yo estuve de los dos lados del mostrador. Ajá. Claro. Eso después, bueno, ya vamos a llegar. Tengo otra, si querés. Tenemos... Sí, tenemos una de Carlos de Lomas. El chino Okada. Todos tenemos un chino, ¿no? Que tuvimos en algún momento, ¿o no? ¿Tuvieron algún chino? Sí. Yo tuve un chino compañero. Sí, yo tuve en la primaria, no lo quería. Taguada, por chino. No. Este no sé si, bueno. El chino Okada tiró una bomba de olor en el aula. Estábamos sin profesor, que había llegado tarde, y cuando entró, vio el olor y cerró el toque. Y nos encerraron. Juro que fue un olor vomitivo, horrible. No podíamos respirar. En 5 minutos entró el preceptor y dijo que si no aparecía el culpable, había 20 amonestaciones para todos. Lo repitió 2 veces, hay un olor bárbaro. Nadie dijo nada y se fue, o se iba. Ahí cuando se levantó el colo, el traga, el alcahuete, y fue corriendo velozmente a contarle al preceptor que había sido el chino. Bueno, yo, muy valiente, le dije: Colo, nos vemos afuera. Conclusión, el chino se comió 5 amonestaciones. Y cuando estábamos en la esquina, el Colo iba delante mío y le metí la traba. Se dio vuelta y me dio una piña en la nariz que me la rompió el tabique. La verdad, el chino la sacó más barata que yo. Sin duda, Carlos. 5 amonestaciones para uno, en vez de 20 para todos, me parece una buena negociación. Sí, sí, señor. Sí, lástima la nariz de Carlos. Igualmente. Igualmente salió mal. Nosotros en la primaria me pasó, no me acuerdo quién fue, jamás lo diré. Yo estoy casi convencido que yo no fui. También tiran en un rincón una bombita de olor. ¿Qué te hace pensar que no vamos a tener clases por tirar una bombita de olor? No es, y viene, entra Betty Piombo, creo que estábamos en sexto grado, y entra Betty y dice: pero mirá si serán pelotudos. Ahora tengo que ir a buscar un trapo con lavandina. Y bueno, se fue a buscar el trapo con lavandina, nos quedamos ahí con cara de pelotudos. Y bueno, así ha pasado. Enrique de Consti nos cuenta: iba a un colegio privado de Lanús, no vamos a decir el nombre, pero me sentía como en mi casa. Tenía el techo, esa estructura con esas placas. Y en pleno verano, uno de los compañeros hizo popó en una bolsita y en un momento de haciendo con carpa lo pusimos ahí arriba de una de esas placas. Fermentó al toque con el calor y bueno, tardaron en darse cuenta lo que había sucedido. ¡Qué asco! ¡Qué fuerte! ¡Qué feo! Gente brava. Diego de Uriarte nos dice: teníamos examen de geografía muy bravo, me jugaba la materia y no sabía nada. Y en esa época estaba de moda las bombas en los colegios. Lo cierto que ese día me levanté más temprano, fui a buscar a mi primo, lo desperté, lo acompañé hasta el teléfono público y de ahí me fui al colegio. Bueno, no me dejaron ni entrar. Había avisado a mi primo que había una bomba en el baño de damas. Lo cierto es que el colegio lo evacuaron y yo no tuve el examen de geografía. Año 88, dice. Claro, estaba de moda eso en ese momento, Colón. Sí, sí. Yo en la 22 hubo una época, hubo un mes, que 2 o 3 días por semana terminábamos en el Estrella. Nos salíamos todos, nos llevaban para la Estrella y había veces que capaz que era las 11 y ni volvíamos. Y después me ha tocado también ya como preceptor recibir una amenaza de bomba e ir a contarle al director diciéndole: escúchame, Mirá, acaba de llamar diciendo esto. No, no pasa nada. No, pero pará, Carlos. Yo que me quería ir, yo me quería ir a dormir, ¿no? Claramente, era temprano, además. Entrábamos a las 7 y 20, 7 y 25. Serían las 8 y yo estaba a 7 cuadras. 8 y 20, ¿sabés cómo podía estar en casa durmiendo? Y me dice, no, si vos ponés una bomba, es para que explote, no vas a avisar. Y dice, no, no pasa nada, no le des pelota. Digo, bueno, está bien, Carlos. Y tenía razón, Carlos, porque no pasó nada. Nos vamos a escuchar dos canciones, una tanda, y volvemos después para seguir con más anécdotas. También que nos siguen llegando, Vane, nuestra querida anfitriona del Barrio Cultural, también nos ha mandado, así que volvemos después. Me vería obligado a decretar su expulsión del colegio. La expulsión. Pero óyelo bien. Si un día se te cierran las puertas del colegio, también se te cerrarán las de esta casa. ¡No, papá! ¡Cállese, le digo! Es cortés y muy galante. Es el estudiante ¿Se te rompió el auto? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos, de todos los autos. Trabajamos todos los medios de pago con la mejor financiación. Búscanos en redes sociales o visita nuestra página www.grupo-delmedio-rosales.com.ar www.grupo-delmedio-rosales.com.ar Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Arte Regal, tienda de regalos, artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. www.arteregal.com.ar En Instagram los encontrás como @arteregal, Uriarte 899, Remedios de Escalada. En Twitter somos @moshradiook. Buscamos tener seguidores, si son fieles, mejor. Acabamos de escuchar El Estudiante del grupo Los Twist del disco Cataratas Musicales del año 1991. Y en segundo lugar, Hay una bomba en el colegio, de Ataque 77, Dulce Navidad es la que se avecina, de 1989. Tenemos algunos saludos de T. Sí, el cabezón de Temperley, el tecla de Escalada, Rodri de Escalada, Mili de Banfield, Melina de Banfield, bueno, gracias. Sergio Pil de Lanús, pero hincha de Banfield, que escucha el programa, mandó una historia hoy. Se animó, un poco tímido. Y mandó una historia que está buena. Bueno. Hay que sacarse la timidez y colaborar con este programa con los audios. Esta es la historia de Vane, nuestra querida anfitriona. Aunque al principio pensé, uff, hay mil historias de escuelas, no sé cuál elegir. La primaria se lleva todos los premios. La disfruté muchísimo, desde las maestras hasta el grupo de amigues que hasta hoy puedo abrazar. La secundaria la viví más como extrañando la primaria y la verdad es que no acumulo tantas historias. Y como soy una de las primeras generaciones que tuvo octavo y noveno, elegiré una historia de esos años. Históricamente fuimos un grado tranquilo e inocente. Casi el mismo grupo desde primer grado, y en esos años llegaron dos compañeros nuevos que le pusieron un poco de picante, muy suave y sano realmente. Empezaron las bromas y enfrentamientos con profesores. Un día, particularmente, uno de ellos asumió el compromiso de posponer indefinidamente una evaluación de lengua con pequeños regalos para la profesora que anunciaba la clase con anticipación y negociaba la nueva fecha de dicha prueba. Así fueron pasando las semanas y la profe llegó a tener adornos, ramos de rosas y hasta una torta, que ahora que pienso en eso, no recuerdo si compartió o no con todos. Pasó el año lectivo y esa evaluación puntual nunca fue tomada. Hubo otras, claramente, pero el compañero cumplió su objetivo. Nos manda un abrazo. Muchas gracias, muy linda la anécdota. Gracias, Vané. Muy buena. Vane también de la 22, Fray Luis Beltrán, presidente Alfonsín y Córdoba. Saludamos a los chicos de la cooperadora de la 22, David, Rodrigo y compañía. Ah, no sabía que habían compartido colegio con Vane. No tenía ese dato. Sí, Vane. Yo sí. Ah, mira. Sí, es más, creo que hasta sé quién es el compañero que cumplió el objetivo porque conozco a todos los compañeritos del curso de Vane. Y también con Vane compartimos la secundaria porque fuimos también a la media 3. Te maté con el dato. Me mataste, me dejaste helado. Estupefacto. Sí, con respecto a la que contó Colón, acá tenemos a Pablo de Lomas. Jugando con mis compañeros, empezamos con papelitos, Después seguimos con las tizas, estábamos en un primer piso, hasta que a mí se me ocurrió tirarle con el borrador a un compañero que lo esquivó. Era de madera, recordemos. De madera, la gente, con la parte de madera, claro. Le dio al vidrio y no solo rompí la ventana, sino que con el borrador le pegué a un pibito de primer año que pasaba por ahí. La hicimos completa. Bueno, conclusión, 15 amonestaciones. Mi viejo tuvo que pagar el vidrio y encima me cagó a patadas. Con razón, te diría Pablo, y muchas gracias por la anécdota. Fede de Avellaneda. Yo era preceptor en un colegio privado de Lanús. Y tenía un amigo que se había enamorado de una trabajadora sexual que trabajaba en un reconocido antro de esta zona. Una noche, un viernes de copas, me dice: vamos que quiero ver a tal, vamos que quiero ver a tal. Digo: mirá, yo no puedo, yo traté de negarme. Tal era la insistencia de mi amigo, que estaba enamorado. No juzgo, no estamos juzgando el trabajo sexual. Él estaba realmente enamorado, lo acompañé. Tratando de estar en un rincón, tomando una cerveza, pasó algo maravilloso cuando estábamos entrando al lugar que iba una parejita de la mano antes, una vereda y media antes que nosotros. ¡Cuánto amor, eh! Y entran de la mano, sin saber a dónde estaban entrando, les hicieron pagar la entrada y salieron antes de que nosotros hagamos la vereda y media que nos llevaban, y obviamente no les devolvieron la consumición que sí nos llevamos nosotros por entrar después. Eso hay que aclararlo. Entonces estaba yo allí con mi consumición tratando de pasar lo más desapercibido posible, cuando veo que se acerca una sonrisa gigante y me dice: ¿qué haces acá? Lo reconocí inmediatamente, era el chaqueño, un alumno. Y le tuve que decir lo mismo que vos. Nos abrazamos, seguimos así, jajaja, jajaja, quédate tranquilo, muere acá, me dijo el chaqueño mentiroso. Primera vez que estábamos izando la bandera con ese curso, no paraban de hablar los chicos, y el preceptor trató de imponer orden y dijeron: callate. Cañero. Callate que te vimos. En la noche. Te vimos. Fede de Avellaneda. Qué feo lo del chaqueño. Qué bien Avellaneda. Bien Avellaneda, porque no lo teníamos entre nuestros mensajes. Qué feo lo del chaqueño. Muy feo. Tenemos más anécdotas y también son las 20:45. Momento de escuchar dos canciones más. We'll be right back.

Buenas, mi nombre es Gustavo y quisiera contar esta anécdota que me marcó durante mucho tiempo, que es la siguiente. Me encontraba en la escuela 43, en la primaria, con 9 años y da la casualidad que vivía en Escalada también, hoy estoy viviendo en Villorquiza, se usaba el manual bonaerense, ¿no? Todos tuvimos la oportunidad en algún momento, yo tengo 45 años, de usar ese manual. Me acuerdo que había una tarea que había que dibujar. Había que dibujar a un indio que tiene unas boleadoras. Entonces yo llegué a mi casa una tarde, no sé si lo hizo de noche, y tenía la facilidad de copiar los dibujos muy bien y dibujar. Así que bueno, copio la tarea para el día posterior y bueno, la entrego a la mañana. No recuerdo muy bien cómo fue, si vos lo entregabas y ahí te lo corregían, porque yo recuerdo que me saco un 10. Lo miro, me sacó un 10, lo cual fue una nota sorprendente para mí y me había puesto muy contento. Lo llamativo es que creo que me llama o yo voy, no sé por qué, la docente se llamaba Esther. Y me dice, muy lindo lo que dibujó su padre. Y cuando me dice eso, yo me quedo helado, porque en realidad lo dibujé yo. Y pasa que esto lo podemos ver seguido, que para los chicos es terrible poderle decir que no lo hizo, porque cuando vos sabes que lo hiciste, lo hiciste. Le vuelvo a decir, no, lo hice yo, Esther. Bueno, una sonrisa irónica, como diciendo, bueno, muy lindo lo de su padre. Y me quedé mal durante los años, explico esto, ¿no? Lo cual, bueno, hoy me hice pintor. Esta es mi anécdota. Un saludo para todos. Soy Jorge de Rafael Calzada, aunque hace muchísimos años que no vivo en Calzada, pero sigo siendo de Calzada. Bueno, les cuento una anécdota del colegio secundario. Íbamos a un colegio que tenía un campo de deporte grande, un colegio de curas, y tenía gimnasia a la tarde. Había muchos árboles. Uno de esos árboles era de níspero. En una temporada el níspero estaba lleno de frutas. Un compañero me dice, dame un pie que subo al árbol para sacar unos níspedos. Por supuesto, le ayudé, subió y esperé que saque unos níspedos. En eso vi que uno de los botines estaba desatado y no tuve la mejor idea que atar esos cordones a un tronco del árbol. En eso cayó un cura gritando, ¡bájense de ahí! Y se tiró como gallina muerta. No se desnucó porque Dios fue grande. Una pavada de esas que hacemos cuando somos chicos. Chao, gracias. Gracias, Gustavo de Villurca. Qué lindo barrio. Y Jorge de Rafael Calzada. Me hizo llegar a volver a la niñez, ¿no? Esas cosas, esas pavadas que uno hacía de chiquito que eran gloriosas, ¿no? Peligrosas, no me digamos. Yo me acuerdo. Bueno, ahí era de todo, era, como dijo Charlie García. Si no tenía miedo, ¿para qué me iba a tirar del noveno piso? ¿Está bien? En una vuelta en la primaria, aparentemente habíamos hecho mucho quilombo en el patio, pero nosotros no éramos a hacer quilombo, ¿viste? No, éramos más tranquilos en el patio. Vos lo odiábamos, corríamos como todo, pero no, sin maldad. Y no sé por qué estábamos todos sentados, viste, nos mandaron todos recreos sentados en el pasillo, la mitad de un lado y la mitad del otro. A los 5 segundos estábamos jugando a cruzar el pasillo esquivando las patadas, lógicamente. Éramos autodestructivos nada más. No más que eso. Lo que era el patio de un colegio, me acuerdo, ¿no? La primaria, eso tenía también presente, o sea, valía todo. Todos los grados, uno jugando a la mancha, el otro a la escondida, el otro a la pelota, el otro... Era un caos. Unas piñas por allá, bien, que nos faltaba. Rara vez, la primaria me refiero. La secundaria ya es más tranqui, el recreo y el patio. El yo me comí una patada en la cara, en la primaria. Pero vos tuviste... En el salón de actos, sí. Con razón no te gustó. Sí, viste, tuve la suerte de... tengo un gran recuerdo de la 22, más allá que me aburría, y eso es un colegio que adoro, que fue mi viejo, fui yo, fue mi hermano, fuimos todos. Y además, yo cuando iba, creo que si no me sentaba en el mismo banco que se sentaba mi viejo hace unos 30 años atrás, pegaban el palo, porque todavía en esa época se estilaba. No nos lavaban la boca con jabón, pero pasaban esas cosas. Y, pero bueno, tuve mala suerte con los golpes. Pero pude volver después al colegio, después de bastante tiempo. Y es hermoso ver el patio del colegio. Volví a ir a pintar, a dar una mano, a pintar cuando se prepara, porque uno a veces no sabe que el colegio, uno si no lo ve de adentro, capaz que no sabe que muchas veces lo pinta la cooperadora del colegio, ¿sí? Que hace lo que puede con los que pagan la cuota, que es voluntaria, más que nada nos referimos obviamente a los que caímos en la escuela pública. Y sí, que generalmente son los padres de los chicos, que no, las operadoras, los que tienen ganas de colaborar, que se juntan y bueno, obviamente todo para mejorar la infraestructura del colegio. Bueno, así que bueno, pude volver a ese patio y recordar algunos momentos ahí vividos. Alguna caída. Alguna que otra caída. Mirá, va a salir el 56 hoy. Nosotros acá hablando de tantas caídas. Tengo una historia. Dale. De una teacher, tengo que buscarla porque las redes sociales de este programa son sumamente ardientes. Tengo una cortita. A ver. La única vez que me pusieron amonestaciones fue por avisar que venía el rector. Al grito, de ahí viene el chancho, pero me escuchó. Ese fue el problema. 5 amonestaciones por ser buen compañero. Qué manera de repartir amonestaciones. Qué cosa fácil. Cómo le gustaba, ¿no? Hubo una época que se había puesto de moda y después ya no significaba nada. Era, está bien. Y después no sé si empezaron a decir, mirá que son como las faltas, que qué sé yo, bla, bla. No, pero si llegas a las 25 nos vimos. Nos vimos. Se fue. Yo soy de la época en la que no se expulsaba a la gente de los colegios tanto. A mí me pusieron amonestaciones solo una vez y 20 así de una. ¿Qué hiciste? Y se me cayó un ventanal de segundo piso de pavón. Ahí quedás al borde del precipicio. Año 2010. Tengo 22 años recién cumplidos y unos pocos de experiencia trabajando en un colegio de Montechingolo. Es lunes. La directora está desesperada y molesta. Sigue sin poder encontrar un suplente que quiera tomar las horas de quinto año del colegio secundario y ya se le está agotando la paciencia. Su forma de trabajar es a la vieja usanza. Mete miedo, sabe hacerse respetar y suele comunicarse solo cuando hay algún problema. Esa misma mañana entro a la dirección a dar mi presente y me siento a tomar un café. No me olvido de su presencia, pero me hago la ocupada leyendo notas y planillas. La siento respirar fuerte, pero me hago la tonta. Acto seguido, su metro noventa y sus tetas grandes se acercan a mi diminuto cuerpo. Y sacando pecho, me mira y me dice contundente: escúchame, nena, ¿vos querrías ocupar estas horas? Tomo el primer sorbo y me quemo con el café. Son las 7:30 de la mañana, Raquel, pienso por dentro. Sí, creo que sí, le digo dubitativa. Listo, empezás el lunes próximo. Consejo, sos joven y bastante diminuta. Recordales lo jodida que podés ser y que no sos su amiga. Y se retira de la dirección dejándome con la palabra en la boca. Son las 7:30 del lunes siguiente. Parecen buenos chicos, no les tengo miedo. Miro las caras uno por uno mientras recitamos la oración a la bandera. Veo a uno de los pibes diciéndole a otro: ¿y esta cuántos años tiene? Pero no me acobardo. Saco el pecho como Raquel y me acomodo la camisa. Las clases vienen funcionando y logro el respeto que quiero. Intento sacar la voz de tronchatoro cuando alguno se descontrola y amenazo con avisarle a la directora si alguien sigue molestando. Todavía no me sacaron la ficha. No saben la edad que tengo ni detalles sobre mi vida. Pasan los lunes y las cosas marchan bien. Me animo a hacerles algún chiste, pero con seriedad. Me queda medio año todavía. Medio fucking año más a cara de perro policía. Se me vienen las palabras de Raquel a la cabeza. Recordarles lo jodida que podés ser. Y trato de no relajarme tanto. Esa semana me llama una amiga para avisarme que va a haber una fiesta del Día del Amigo en un club de barrio. Venite que van a ir todos, me dice. El lugar estaba repleto de gente. Casi no nos veíamos las caras y apenas nos podíamos escuchar las voces del volumen de la música. Me dirijo hacia la barra y me pido un New Age y saco la billetera para pagar. El barman me abre el vino y me lo entrega. Mientras estoy esperando el cuento, me mando un sorbo largo del pico. Alguien me toca el hombro y me habla, pero sigo en la barra tomando del pico sin percatarme de nada. Siento el dedito en el hombro otra vez y una voz, un tono más elevado, que me dice: "Hola, profe", por atrás mío. Me doy vuelta con el pico del vino todavía en la boca. Mi corazón se detiene unos segundos. "Hola, González", se me viene otra vez Raquel a la cabeza. "Recordales que no sos su amiga". Lo miro fijo y le digo: "Mire, González, vamos a hacer algo. Yo le compro un trago ahora, pero usted acá nunca me vio". Y saco la billetera para pagar una vez más. Mirá vos, mirá Fede de Avellaneda, cómo hubieras evitado, ¿no? Te iba, claro, a salir más caro con trago. Claro, sí. Claro. Extorsión. Pero dice bien, Raquel, que fue generosa, ¿no? Bien. No amenazó, paga un trago. Dijo: "¿Qué quieres? ¿Un trago? Te pago un trago. Queda todo acá". A mí me ha pasado, es una situación muy fea, a mí me ha pasado como preceptor muy joven. Yo fui preceptor de los 20 a los 24. Y había pibes que en el colegio que tenían casi mi edad. Y en esa época salíamos todos a los mismos lugares. Era así, lo veías. Y tenías alumnos como el ruso también. Tengo alumnos como el ruso, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ahí te pagaban doble, no? Sí, no, ahí... Ahí hubo un arreglo, ahí hubo un arreglo espurio. Bueno, tengo una de Rodrigo de Lomas. Dale. Estábamos en el buffet del colegio y estábamos muy eufóricos, golpeando las mesas, cantando, subidos arriba de las sillas. Lo cierto que Luis, el bufetero, era un viejo que tenía pocas pulgas. Estaba con el hijo, 5 o 6 años mayor que nosotros, que estábamos en quinto año. Y la cosa se empezó a poner heavy. La cosa que el polaco lo embocó de una al hijo, y ahí se armó piñas, silla volando y la frutilla del postre. Luis le clavó la cuchilla en el brazo del Dani, cortándole la campera y 2 puntos de sutura. Lo cierto es que luego del incidente, en el segundo recreo, el rector lo citó al Dani en el rectorado, le preguntó lo que había pasado y ante el asombro de padres y alumnos, Luis, el bufetero, no lo echaron. Siguió estando en el bufet, pero al año siguiente se murió. Bueno, justicia divina, Rodrigo de Lomas, gracias por la anécdota. Mariana de Lanús. La profesora de francés no tuvo mejor idea que hacernos cocinar panqueques en el colegio, crepes, para enseñarnos el idioma y las cosas. Y los desagradables de mis compañeros le pusieron, digámoslo, bellos públicos a los panqueques y los repartieron. Ellos lo negaron siempre, pero bueno, una es mujer y sabe. Fuerte eso. Gente, hay para todos los gustos. Uno no sabe las anécdotas que pueden venir. ¿Te doy otros saludos? Sí. Por favor, antes que me olvide. Chiara de Lomas y fanática de los Andes, gracias. Gonzalo y Belén de Escalada. Romina de Escalada. Vero de Escalada. Carla, Pablo y Dante de acá a la vuelta. Qué lindo que es el barrio cultural. Que recordamos que está en estado de emergencia, se ha acumulado una deuda muy grande. Pero el tema de servicios y demás cuestiones, se ha realizado una exitosa rifa que esperamos se repita nuevamente para poder seguir colaborando con la situación, la causa y poder salir adelante. ¿Te parece, Dani, si vamos con las películas vinculadas a la educación? No te entiendo, amigo. Bueno, dale. Quiero una cortita. ¿Querés que escuchemos dos temas primero? Claro, dale. Y venimos con la cultura. Dale, me parece muy bien. Predijeron El Ferroviario, casa de comidas, sándwiches, hamburguesas y mucho más. No te pierdas la especialidad de la casa, pollo al espiedo con fritas o con rusa. Avenida Rosales 990, Remedios de Escalada. Podés hacer tu pedido por teléfono al 2108-5089 o al 11-41-96-44-19 11-41-96-44-19. El Ferroviario, casa de comidas, de lunes a sábados de 10 a 15 horas, de lunes a viernes de 19:30 a 22 horas. CRS Injection, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Carga de aire acondicionado de vehículos, servicio general del automotor, sistema electrónico, frenos, mecánica e inyección electrónica. CRS Injection, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Nuestras redes para pescar historias son Facebook HDM, Instagram @HDM2020, Twitter @HDMMoshRadio. Celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11-35-25-57-77, anota, 11-35-25-57-77, si querés salir al aire, 39-74-76-01, 39-74-76-01. Escuchar Días de Escuela de Todos Tus Muertos, del disco Todos Tus Muertos, ¿no, Colón? ¿Del exacto, 88? Exacto. Muy bien, me gusta cuando ponen ese dato. Y Blues Cardíaco, de La Renga, de su primer disco oficial, por lo menos, A Dónde Me Lleva la Vida, a principios de los años, en los albores de los años 90. Llega el momento que tanto le gusta a Daniel, el momento cultural. Uno de mis momentos preferidos del programa. Así es, porque Mosh Radio es cultura y el barrio cultural, lógicamente, también. Vamos con películas argentinas. En primero hay muchísimas películas vinculadas a la educación. Sobre todo te muestran muchas películas yanquis, como Escritores de la Libertad, que es una... docente que va a una escuela bastante picante, llena de negros y latinos, porque ellos también son de marcar esas cosas en las películas. Y bueno, la flaca los hace escribir, los saca, como que saca lo mejor de ellos, y bueno, lo mejor y lo peor también, un montón de cosas terribles que pasan en esos contextos, que siempre se usan en ámbitos pedagógicos. Así hay un montón, hay algunas que son realmente que he llorado, no lo voy a... Creo una que es de un orfanato que no me acuerdo el nombre, es de un pianista, que no sé si no es el pianista o algo así, pero bueno, esa es tremenda. Pero vamos al plano nacional. En 1969, Luis Andrini, con la dirección de Fernando Ayala, hace El Profesor Hippie. Y en 1972 hace El Profesor Tirabombas, ¿sí? El profesor Horacio Tito Montesano, junto a Beatriz Taibo. Era fuerte para... Era una comedia que tenía el nombre, y hay que contextualizarla, algo que tanto nos gusta. Igual nos gusta fue mucho hacer. Más exitosa y famosa El Profesor Hippie, ¿no? Un éxito total en su momento. De hecho, las críticas al profesor Tirabombas fueron más bien de malas tirando a peores, diciendo abiertamente en los diarios, me parece que Tito Montesano ya debe jubilarse, y ese tipo de cosas que se hace con los grandes cómicos, que no mueren jóvenes. En 1988, Jorge Porcel hace El Profesor punk, señores. La última película que filma en Argentina, te la soplé, ¿no? Sí, estoy tachando las que tenía yo. Yo tenía las obvias. Igual, vos sos el experto, pero sí, son las... Esa fue, interpretando a Amadeo Pancurulo, un profesor de punk, que después vamos a tener un tema que no tiene nada que ver con nada, pero fue, apareció en esta película, ¿sí? Sí, ya sé cuál es el tema, vi la película, y lo que quiero resaltar y recordar es que para los amantes de Olmedo, o de Olmedo y Porcel, es la primera película después de la muerte de el negro Olmedo, o sea, Porcel solo. Sí. Muy fuerte, y termina con un recordatorio dedicado al negro. Sí. Lloré. Sí. También, muy bien. Por eso te quiero, Colón. Después también, bueno, vamos al plano internacional un cachito más, así seguimos con las películas. Tengo el plano nacional, ¿tenés alguna... más allá de las películas, algún programa de televisión, serie, barra, programa? Programa hay uno. No, lo vimos todo. Lo tenés anotado, ¿no? Tengo, mira, a Jacinta Pichimahuida, me imagino. Ese es el primero. Ese es el primero. Sí. Abel Santa Cruz en el guión. En el 66 lo hizo Evangelina Salazar, la mujer de Palito. La mujer de Palito. Después la hizo, en la segunda versión, que era la que miraba yo cuando era chiquito, la hizo... La chica se suicidó. Pero no, Cristina Lemercier. Exactamente. Sí, en 1996 creo que sí. Fue del 82 al 85. Yo lo veía. Yo también lo vi más tarde. Más tarde no, no en esa época. La maestra que no se olvida, Jacinta, sí, Pichimahuida. Había después una versión mexicana que yo miraba, ya era grande, pero la miraba mi hermana, ya que estábamos ahí la mirábamos, que era Carrusel mexicana, muy muy buena versión para uno que había visto la argentina, sí, por lo menos. Vos sabés que Cortázar fue maestro, escritor que me gusta, si los hay, y en un discurso a los docentes, a los futuros docentes, cuando se estudiaba en el normal y vos después salías con título docente, les dice que enseñar es construir descubriendo. Que bueno, eso, en eso también, en el enseñar se juega las dos partes, ¿no? El docente y el alumno. Nosotros sería injusto nombrar quizás a alguno, porque son tantos los docentes que hemos tenido. Obviamente uno siempre tiene en el corazón a sus preferidos, ¿no? Y en una entrevista hermosa dice que el pibe es, en el jardín de infantes es donde está liberado. Bueno, se ve que no era el jardín de infantes que iba a vos. El pibe está liberado y ahí, nada, fluye, crece y se desarrolla un montón. Y después ni bien entra en la primaria, la cagan. Digamos, y las maestras lo hacen sin querer, no es que lo hacen a propósito. Lo hacen sin querer las pobrecitas. Lo dice así textual en una entrevista y la verdad que tiene mucha, mucha razón. ¿Te parece bien si vamos a escuchar dos audios de los oyentes? Sí, decime. Tengo dos cortitas. A ver. La serie española Merlí, no sé si la viste. Merlí. Sí, Merlí. Mirá, me había olvidado Merlí. Esa. Merlí es el jugador, Merlí. ¿La viste? Más o menos. Yo vi las primeras dos, la tercera no la llegué a ver. Pero sé que es muy buena. Muy buena. Ya la vi entera. Muy buena, ¿viste? Y enterado, tengo, sí, una bizarra. Esta le va a gustar a Mauro. No sé si para mí Mauro la veía esta. Yo no la veía, pero bueno. Socorro, quinto año. Mirá, vos sabés que la tenía anotada acá y no había buscado. Sí, Socorro, quinto año. Con Fabián Vena. Y no más. Vos sabés que yo trabajé en una empresa de telefonía celular con una chica que trabajaba en Socorro, quinto año. Que... uno se enteró después de esto, ¿no? La mina a veces te saludaba, a veces no, a veces tenía muy buena onda, a veces no. Y se empezó a correr la bola, por un lado que era esquizofrénica y por el otro lado que tenía una hermana melliza y que iban un día una y un día otra a trabajar. Y eran dos, sí, eran dos mellizas iguales. Yo las vi y dije, era verdad, wow. Una era copada y la otra no. Y una era, tenía ondas con alguno, viste, porque otro decía, ay no, a mí me saluda siempre, claro, viste, imagínate que trabajaban más de 200 personas en esos antros. Entonces, había muchísima gente, no era. Yo la veía esa serie de chico, no la entendía, era muy inocente todavía. Vamos con los dos audios de los oyentes, porque ¿qué hora es? Se nos está terminando el programa. Muy bien, no, temprano, estamos muy bien, son 9:30. Vamos con dos audios más de los oyentes, a ver. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian de Escalada y bueno, con respecto a la historia, cuento de primaria, no voy a contar una mía, sino una que le pasó a mi hermano. Bueno, antes tengo que aclarar que nosotros venimos de familia media mezclada y por parte de madre, muchas parientes del litoral, de Corrientes, de Misiones, por esos lados. Y bueno, era como que teníamos algunas frases, algunas palabras en guaraní. Así que a veces hablábamos, o sea, jodiendo, pero teníamos parientes que hablaban en guaraní, entonces nos quedaban grabadas frases, palabras o dichos. Y bueno, la cuestión es que llamaron a mi mamá. Mi mamá ya estaba sola con nosotros, desde que nosotros éramos chicos, así que se hacía cargo de todo. Y bueno, cuando fue a hablar a la dirección de por qué lo tienen ahí a mi hermano, la directora le dice: mire, señora, su hijo nos insultó. A lo cual mi madre le preguntaba: ¿y qué le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Y la directora le decía: mire, no sabemos lo que dijo porque habla raro, pero sabemos que nos está insultando. Mi mamá sacó al toque, entonces se dio vuelta y le preguntó si había hablado en guaraní. Bueno, a lo cual ahí se dio cuenta que sí, que realmente las estaba puteando. La anécdota fue esta, de por dar un ejemplo, cómo se puede sentir uno ofendido sin saber lo que le están diciendo, ¿no? Y aparte era un nene de primaria. Pero bueno, fue muy gracioso, porque por las dudas lo llevaron a la dirección. Así que bueno, espero que siga bien la radio y saludos a todos. También recuerdo otra anécdota del mismo colegio. El personal que estaba a cargo de la portería y el mantenimiento vivía en la escuela y tenía un carrito donde además llevaba su escoba con las bolsas de residuos y demás. Y ese carrito un día a uno de mis compañeros se le ocurrió que lo levanté, estaba, y que lo tiremos para el otro lado de la pared, que en el otro lado de la pared había otro colegio, el Piedra Buena, y lo estuvo buscando aproximadamente por una semana, dos semanas el señor, era sordomudo encima, lo estuvo buscando y bueno, hasta que un día se fue caminando por ahí, lo vio que estaba del otro lado de la pared y se armó un requilombo. Y otra más que le hicieron a este pobre muchacho también, es que tenía una cortadora de pasto, y como la escuela era muy grande, la cortadora de pasto iba con un alargue de unos 100-150 metros. Y bueno, y al pobre señor este, cada vez que estaba cortando el pasto, uno de los compañeros o delincuentes se encargaba de desenchufárselo, y el señor tenía que volver desde donde estaba, enchufarlo y volver a ir, y entonces esperaban ahí, todo el mundo desaparecía y el chabón se volvía loco en cólera. Escuchamos a Cristian de escalada y a Sergio, ¿puede ser? No, escuchamos a Seba de los Molles. Escuchamos a Seba de los Molles, muy bien, también en la secundaria. El Kennedy, que el tema colegio técnico, más heavy, encima. Yo fui a un polimodal. Pero bueno, tenía amigos que iban a al caño, acá en escalada, y heavy, eran 95% hombres. Heavy. De Guernica, Ursaco, de toda la zona sur ahí que venía con el tren. Pin. Bueno, no, claro, no, yo iba a un bachiller pedagógico y eran 40 compañeras y nosotros éramos 5 o 6. De hecho, en primer año cuando entramos, que éramos 4 o 5, no, éramos 6, sí, 5 creo que éramos, 5 varones, nos dijeron, bueno, ya que son 5, uno en primera fila, acá adelante, calladitos todos. Bueno. También, tengo grandes recuerdos. Aprendí muchas cosas. Yo sí, me aburría, todo lo que quieras, eso sí, pero aprendí muchas cosas. Tanto como alumno, no cosas que ya... útiles, o sea, todo, quizás no conocimiento, quiero decir, si se me permite. Si el conocimiento lo saqué de otro lado. ¿Alguna vez fueron abanderados? No. Sí, por supuesto, en la secundaria, en la primaria no. Por suerte, en la primaria estaba al margen de eso, porque estábamos todos muy bien con las notas. Y en la secundaria estaba... No me acuerdo el orden, me acuerdo que yo estaba, creo que segunda escolta. No, yo era de primera escolta suplente, entonces estaba bueno. Sí, esa fue, vos sabés que eso fue un cálculo, eso fue un gran cálculo. Porque el colegio al que yo iba tenía un patio muy pequeño, entonces los actos se sorteaban. ¿Sí? Vos tenías un cronograma, éramos muchos. Porque éramos realmente muchas divisiones, había 5 primeros, 3 segundos, 2 terceros, 2 cuartos, 2 quintos, son muchas divisiones, y el patio la verdad que albergaba a dos cursos a la vez nada más. Entonces vos sabías que te tocaba capaz el acto del 9 de julio y el del el 12 de octubre, ¿sí? Vos sabías que te tocaban dos actos nada más al año. Cuando yo te digo, en tercer año yo fui el mejor promedio del curso. Y en cuarto año dije, si yo vuelvo a hacer esto, voy a terminar entre los tres primeros. Y si termino entre los tres primeros, tengo que venir a todos los actos. Y por suerte, obviamente, en un colegio repleto de chicas a las que les gustaba estudiar, había tres chicas que teníamos, Mariana Rosende, Romina Laneri y Nancy Lagos, que Lago, una sola, que la una, mira, ahora no me acuerdo si era uno o varios Lagos. Pero eran tres chicas que tenía promedio. Y yo dije, no, por las dudas, vamos a dejar que las chicas vayan ahí, vayan a todos los actos, ya les gustan. Y fui a muy pocos actos, que fueron los que ellas no fueron, que alguna no podía. Uno de ellos en el Club Lanús, que me morfé ahí un montón de tiempo. Y después cuando volvía, llovía como loco y nada. Me volví mojando. Yo... una sola vez acaricié la gloria de ser abanderado, pero fue en una votación porque se habían bajado el primero, era como había muchos actos y era un acto que había que ir a la Plaza de Lomas, me acuerdo. Y bueno, lo peor de todo es que perdí por un voto, votaron los compañeros, ¿no? Y yo no me voté. Y el que ganó se votó. Se votó, sí. Fue mucho más pillo. Y, ¿viste? Y bueno. Esa es la única vez que estuve cerca, pero veníamos cuarto o quinto, venía en la primaria. La secundaria ni cerca. Y la secundaria es un cambio muy fuerte, muy fuerte. Vos todavía sos muy inocente cuando entras en la secundaria. Muy inocente. Y ahora que entras machito. No, mira, te voy a decir una cosa. No sé cómo está organizada la primaria y la secundaria hoy en día. No sé si son 6 años y 6 años. 6 años y 6 años. 6 y 6. Sí. Son muy chiquitos, ¿viste? Pero bueno, no hay escuela ahora por el momento presencial. Claro. Sí, dos audios. Dos audios más, los últimos dos audios que tenemos acá en este momento porque tenemos que empezar a definir la historia del día. Así que vamos a escuchar los dos audios de los oyentes que tenemos por ahí y dos canciones más. Bueno, de medio caño tengo una, sí. Bueno, buenas noches, no sé si podrá contar esto, pero si en todo caso, bueno, agarren a la primaria. Yo tenía ahí ya 13 años, había probado algunas drogas, me gustaba mucho el Excepten, llevaba pelo largo, así que estaba muy hipón, después me hice trasher, me di cuenta que no me convenía. Tenía en ese entonces taller y teóricos, a teóricos muy temprano a la mañana y el taller a la tarde, todo el día estábamos, más de 8 horas, y no nos pagaban un peso, pero aprendíamos bien. En ese entonces tenía herrería, no sé si sabrán, hay que pegarla en yunque con el martillo, y te damos haciendo un cortafierro, el famoso cortafierro que uno compra lo hacemos nosotros a mano. En ese entonces yo tomé una pastilla, parecía hoy lo que podría ser alprazolam o clonazepam, con vino. Toda la tarde me voy con eso, recontra falopeado, si se podría decir así, estaba, no entendía nada, pero estaba contento con todo, para nubilarme de la realidad podrida, era casi los 90. Así que, bueno, voy a la clase y realmente tomé conciencia y le digo a mi compañero, mirá, yo estoy en estas condiciones, le dije, le comento. Dame una mano enorme, no me acuerdo el nombre de mi compañero, porque si yo le pego al martillo, le pego a mi mano, le digo, y me la rompo. No daba más, estaba mareado, estaba. Y me dice mi compañero, quédate tranquilo. Entonces, tuve la chance que me hizo el cortafierro, había que hacerle 8 lados, ¿no? No, perdón, un hexágono, 6 lados, y que me lo hizo él, porque te puedo asegurar que me rompía la mano si me llegaba a agarrar. Así que desde ahí dejé las drogas. Hola, mi nombre es Sergio de Lanús, pero hincha de Banfield. Mi anécdota de la escuela, de la secundaria que me acuerde, es media divertida, media... Teníamos un profesor cuando empezamos primer año, que tenía un olor a chivo, un profesor de taller. Un colegio industrial de escalada famoso, ¿eh? Hablo. Y bueno, fuimos pasando de año y siempre tenía olor a chivo. Bueno, la cosa que en cuarto año abandono, me tomé unos 5 años sabático, vuelvo al turno noche, ya mayor de edad, y me encuentro al tipo dándonos una clase con el mismo olor a chivo de cuando tenía 10 años menos. Al tipo le hacíamos de todo, usábamos una latita de coca entre 5 y la pasábamos entre el aula, la misma latita de coca siempre, nunca se acababa la latita de coca porque la llenábamos con vino, con cualquier cosa. Y el tipo nos miraba y se reía y no sabía si retarnos y no sé qué, pero bueno, esa es una de las tantas que hicimos en esa escuela. Un saludo a todos. We

too tired. Oh, where can I get my cocks up? Where can I get my asper? Well, I ain't got no money, but I know where to put it every time. Some schoolboy in your town. Bueno, estamos llegando al final del programa. Mirá cómo se pasó todo. Qué rápido. Escuchamos El ritual de la banana del disco homónimo del año 1987, que no tiene nada que ver con la educación, pero sí salió en El profesor Pan, el tema que recordaba Colón. Para Colón y para mí sí nos refiere a nuestra preadolescencia, se podría decir. En ese momento explotó ese disco y ese tema particularmente. Escuchamos también Baggy Trousers de Madness del disco Absolutement, su segundo disco de 1980, un video hermoso donde Lee J. Thompson, el saxofonista, vuela por los aires tocando el saxo, cosa que repitió en los Juegos Olímpicos de Londres, creo que en la apertura que tocó Madness allí. Es muy gracioso el video del ritual de la banana, que lo estuve mirando, porque de paso es una burda copia del video de Madness, Night Boat to Cairo. Es igual, mirá los Colón, después los dos juntos, primero lógicamente el de Madness. Y escuchamos también Schoolboy Blues de los Rolling Stones. Bueno, vamos a hacer un repaso, o vamos a votar directamente, porque ya son 21:53, tenemos que votar a ver cuál es la historia de la semana. Me gustó mucho, yo voy a hacer lo mismo de siempre, señores, sacarme el problema. Es muy complicado, y creo que es el día más difícil porque hay muchas y muy buenas. Levantó mucho la vara la anécdota del Colón. Muy bien, Colón. Hubo tres que llamaron particularmente mi atención. Jorge de Calzada, la de Gustavo de Villa Urquiza, también la segunda, principalmente la de Roche. Y Sergio de Banfield, porque acá privilegiamos el sentimiento, no la ubicación física. Y no sé, es muy difícil, pero creo que la de Sergio estuvo muy bien contada también, pero me quedo con Gustavo de Villa Urquiza, la segunda. Está difícil hoy, ¿eh? Sí, la de Seba de los Molles también me gustó, la del piquete de mesas y sillas. La de Gustavo también me gustó. La que gracias a eso dejó las drogas. Pero me voy a quedar con la de Sergio de Banfield. Un voto para la de Sergio. La del profesor con olor a chivo, que volvió después de 4 o 5 años y seguía al profesor ahí intacto junto a su compañero fiel, el chivo. Es estadístico. Siempre hay un profesor con baranda. Yo tenía uno que tenía el saco negro y estaba todo lleno de caspa blanca de la roña que tenía en la cabeza. Horrible. El cabezón amícolo. Le mandamos un saludo. La verdad es muy difícil. Hoy es el día más difícil. Más o menos vamos todos por el mismo lado. Pero yo voy a complicar la cosa. Hoy va a tener que votar Mati. Yo me gustó mucho la de Sergio. Me gustó mucho la de la segunda de Gustavo también. Pero yo voy a votar la de Seba, el piquetero. El piquete en el Kennedy a la profesora de historia que llegaba tarde. Muy bien. Bueno, Mati, nuestro querido operador, es el momento de definir. Estuviste ahí, escuchaste todo. ¿Cuál fue? Para que vean la limpieza de este programa. La transparencia. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me gustó mucho la del preceptor que se cruzó a su alumno ahí en ese antro, me parece muy divertida. Pero bueno, para definir diría que la del piquete me gusta. Muy bien. Muy bien, Seba. El DT está contento. ¿Vas al fútbol, Seba? No. Seba de los Molles complicándonos la entrega del premio de la historia de la semana del Grupo Rosales, que agradecemos. No, teniendo el micrófono ahí, nunca nos ha contado una historia, Mati, para la próxima. Mati, nos debes una historia. Muchas gracias por la operación técnica. Esto ha sido todo por hoy. Nos queda un tema. Omitimos deliberadamente algunos programas y películas como Feliz Domingo para la Juventud, sí, y La Noche de los Lápices, para dejar el espacio al recuerdo que cada uno va trayendo. A mí lo que me gusta de este programa es que me acuerdo de cosas, claro, que podemos hacer memento con este programa, más o menos. Porquis. Tenemos la versión corta y la larga de Otro ladrillo en la pared, cuando la larga es la que el profesor se burla del joven que está escribiendo poesía y lo escracha ahí delante de todos, y después la esposa lo tiene cortito en la casa. Pasa siempre, es la ley de mando, funciona el mundo de esa manera. Si lo empiezan a analizar de ese lado, entienden el mundo de una manera mucho más linda. ¿Querés escucharla larga o querés escucharla cortita? Cortita, vamos con la cortita. Cortita, cerramos con eso. Será hasta el miércoles que viene. Hermoso, hermoso, hermoso. Sarcasm in the classroom. Mosh Radio.